Hola, soy Sebastián Caicedo y esta es una muestra de mi trabajo. Con tu Sharpie Converse podrás ir a ver a U2 en Nueva York en vivo. Es muy fácil. Compra 4 Sharpies, reclama una free card y personalízala con Sharpie. Súbela a www.sharpie.com y haz que tus amigos voten por tu diseño. Los 50 más votados de cada mes ganarán Converse Chuck Taylor. Y el más votado durante toda la promoción se irá a Nueva York con un acompañante a ver a U2 en vivo. Sharpie, hazte notar. Aplican condiciones y restricciones. ¿Con 21.500.000 pesos? Podría pensar en hacer un tour con mis amigos a la luna. ¿O por qué no? Podría dar la cuota inicial para comprar el Real Madrid. Claro que con 21.500.000 pesos podría invitar a Madonna a comernos un heladito. O a Shakira a comernos un merengón de guanábana. O más bien me compro el carro de mis sueños. Cuando tu imaginación vuela, cualquier cosa puede pasar. Renault Twingo. Empieza el 2010 hablando y hablando con el 0456 de Telmex. Marca 0456 para llamadas nacionales y 00456 para llamadas internacionales. Promoción válida el 1 al 31 de enero de 2010. Aplica para llamadas a Venezuela y España a teléfonos fijos. Condiciones www.456.com.co. Él lleva 4 horas buscando el archivo de su tesis, porque ahora buscar es lo más divertido. Vuelve el concurso más exitoso de todos los tiempos. ¿Dónde está Javier? Encuéntralo todos los domingos en El Espectador a partir del 30 de agosto. Diviértete en familia y gana espectaculares premios. Patrocinan Banco de Bogotá, Honda y Seguros Bolívar. ¿Dónde está Javier? Solo en El Espectador. Válido hasta el 25 de octubre de 2009. Autorizado y controlado por la Empresa Territorial para la Salud, ETESA. Nuevo Balance Max Protect. 24 horas de protección y frescura en cualquier situación. Nuevo desodorante Balance Max Protect para máxima confianza. Y para ella, nuevo desodorante Balance Max Protect para mujer. Si tienes entre 14 y 28 años, ingresa a www.jóvenes.com y conoce por qué. Estar jóvenes es lo mejor. www.jóvenes.com